El tema hoy, uno de los temas, la visita que hace a nuestra provincia la ex ministra de Justicia de la Nación, Patricia Bullrich, uh-huh. allí a la ciudad de Bariloche, ¿no? Y las múltiples reacciones de repudio que ha habido de distintas organizaciones, entre otras, la coordinadora del Parlamento Mapuche, porque, bueno, si hay una comunidad afectada por las políticas del macrismo, si hay víctimas, si hay muertos a consecuencia de las políticas del macrismo, de la represión y otras cosas, bueno, estas son las comunidades mapuche. Para hablar sobre este tema, y bueno, relacionado con el Parlamento Mapuche, estamos en comunicación con Orlando Carriqueo, que es el vocero del Parlamento Mapuche de la provincia de Río Negro. ¿Qué tal, Orlando? ¿Cómo te va? Un gusto saludarte. Yara y Pato aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Buen día. May May Pato, May May Yara, May May Puen. Buenos días a todas, a todos. Bueno. Coméntanos un poco sobre lo que fue el comunicado, ¿no? Persona no grata a Patricia Bullrich para el pueblo mapuche. Sí, me parece que el comunicado va en una línea de reprochar la actitud del cinismo de una persona que tiene la responsabilidad política de las fuerzas que desaparecieron y mataron a Santiago Maldonado, que mataron por la espalda a Rafael Nahuel, ¿no? Entonces, nosotros somos contundentes con esa apreciación. Decimos que así como los asesinos vuelven a sus lugares del crimen, hoy llega Patricia Bullrich al territorio donde ordenó esos asesinatos. Uh-huh. Y también hacemos un fuerte hincapié que la llegada a este lugar no es más que para seguir fomentando la violencia, el odio racial, porque fundamentalmente también vemos lo que no dice la clase política en Argentina. Y nosotros sí estamos en condiciones de decirlo, ¿no? Quizás no sea políticamente correcto para algunos sectores políticos, pero la verdad es que el PRO no es ni democrático ni republicano. El PRO es un partido racista, es un partido antidemocrático, un partido que no respeta el Estado de Derecho y así ha quedado evidenciado en todo su gobierno, un gobierno que ha hecho de la justicia un elemento de mafia, de apriete, ¿no? De armado de causas, de seguimientos, de cárceles. Y la verdad es que también hay que decir que el pensamiento político de la mayoría de los integrantes del PRO, que son negacionistas de las dictaduras militares, son negacionistas de esa situación que ha atravesado en mucho tiempo, en muchos tiempos la historia de la Argentina, también dan cuenta de que ellos han sido la parte cívica que han avalado las dictaduras militares, uh-huh. y han sido los grupos económicos que se han beneficiado con esas dictaduras. Es decir, todo eso ligado también fundamentalmente el PRO a las familias de la oligarquía porteña que condujeron y llevaron adelante la campaña del desierto con aquella generación del 80, que repartieron los territorios a los intereses extranjeros, como hoy favorecen a los intereses, endeudando al país, y siguen favoreciendo esos intereses extranjeros, y que son la cara de la violencia institucional. Si hay que pensar, porque todos los gobiernos, en definitiva, tienen problemas con la violencia institucional. Ahora, cuando hay que vivenciar o ponerle un nombre a la violencia institucional, no me cabe ninguna duda que los mayores exponentes son los integrantes y los socios políticos de un partido nefasto, un partido que no debería tener razón de ser en Argentina. Sí, te escucho y realmente uno no deja de sorprenderse, ¿no? Cuando se hace un análisis como el que vos hacés, de todos los antecedentes que tiene esta gente, ¿no? Y de la estirpe política que tiene, de dónde viene y cómo se emparentan en la historia con aquellos que asesinaron y produjeron el genocidio indígena acá en la Argentina. ¿Está prevista alguna manifestación, alguna contramanifestación allí en Bariloche, Orlando, en ocasión de la ministra? Sí, la ministra? Nosotros estamos organizando con las comunidades y con algunos otros sectores la manifestación a la llegada del aeropuerto en las próximas horas, porque llega a la 1:00 p.m. Entendemos también que piensa tener algunas actividades que están cerradas al público. Nosotros vamos a manifestar nuestro descontento y vamos a ir a todos los lugares donde ella esté, porque nosotros, como vos bien dijiste, somos los principales perjudicados con una política que viene a manifestar. Y nosotros no estamos en condiciones de seguir tolerando pasivamente que nos vengan a insultar en nuestro propio territorio, que nos vengan a violentar en nuestro propio territorio, que nos vengan a estigmatizar en nuestro propio territorio. Me parece que tiene que tener un fuerte repudio la característica de la visita que tiene la llegada de la ex ministra. Me gustaría que el gobierno nacional también opine sobre lo que viene a hacer acá, viene a fomentar el odio y el racismo, viene a fomentar la violencia, viene a traer sus mentiras como lo trajo con los informes RAMI y los armados judiciales que ellos hicieron. Todo eso viene a hacer, se viene a juntar con la sociedad rural nuevamente, se viene a juntar con los empresarios, ¿no? Y me parece que sigue siendo más de lo mismo, más de lo que ya hemos vivido en la campaña del desierto, en la ETA de infame, en la dictadura del 55, en la del 76, en el gobierno de Macri. Un cinismo a toda prueba, avalado con la omisión y el no reclamo de muchos sectores políticos, ¿no? Me parece que si bien ayer el Frente de Todos se ha expresado en relación a eso, me parece que a nivel nacional que pase esto y que no tenga la mirada a nivel nacional, a nosotros nos preocupa, ¿no? Porque si bien son partidos que son oposición, la clase de oposición que hacen nos lleva a la violencia. Nosotros no nos vamos a hacer responsables de la violencia porque ellos han sido los que han traído siempre la violencia a este territorio. Y algo también que llama mucho la atención, por ejemplo, es ¿cómo se llama también este congreso que va a presidir, ¿no? Bullrich, primer congreso por la paz, la justicia y el fin de la violencia extrema en la Patagonia, que busca un poco también invitar a volver a ponernos en el foco, ¿no? A lo que es el pueblo mapuche, volver a criminalizarlo. Me imagino que han habido varias sensaciones durante estos últimos días respecto a esto. Sí, yo entiendo que ese armado que está de la mano de una fundación que trabaja y que se armó exclusivamente para actuar y que ellos impulsaron en la provincia de Neuquén, Chubut y Río Negro, que tiene que ver con los intereses inmobiliarios que ellos continúan teniendo desde siempre en la Patagonia, es la continuación, es la parte civil, es la parte legal de algunos abogados racistas y de sectores empresariales que ponen plata en una fundación para continuar estigmatizando al pueblo mapuche, haciendo estos congresos que son una falacia, que tienen que ser condenados, que tiene que intervenir el INADI, que tiene que intervenir la justicia, porque me parece fuera de la ley plantear un enemigo interno al pueblo mapuche cuando hay una cuestión política que arrastra a la Argentina y que es una responsabilidad de toda la clase dirigencial en Argentina. Nosotros le reclamamos al gobierno de la Argentina, al gobierno actual de Fernández, que empiece a reconocer que la Argentina ha nacido de un genocidio, que nos lleve a una discusión política mucho más amplia como sociedad, a que nos comencemos a reconocer que la mayor parte de la sociedad en Argentina es indígena y a partir de ahí no darle elementos a estos grupos que son la minoría en la Argentina, que son el poder concentrado, pero que siempre hacen el mayor daño posible a la sociedad. De una manera u otra, lo que único que intentan es generar violencia y generar odio, porque viven de eso, ¿no? Porque son malas personas, porque no les importa nada más que su bolsillo, porque son unos caraduras, por eso, ¿no? Y disculpen las expresiones, porque no, la verdad es que para nosotros es indignante que continúe pasando esto en nuestra propia cara, que vengan a insultarnos en nuestra casa. Es más de lo mismo. La verdad es que a veces uno hace un esfuerzo para poner un marco político a la discusión, pero situaciones como esta nos ponen verdaderamente en tensión, ¿no? De lo que es capaz la gente que fomenta el odio, que fomenta la violencia, ¿no? Así es. Bueno, Orlando, gracias por el contacto, como siempre. Muchas un abrazo gracias. Y bueno, esperemos que sea muy fuerte y se escuche en todo el país este grito de repudio contra la presencia de bullying acá en la provincia de Río Negro. Un abrazo, gracias. Un abrazo, católico ayer. Muy bien. Orlando Carrillo, entonces, referente y portavoz, de alguna manera, de la coordinadora del Parlamento Mapuche en la provincia de Río Negro. Uh-huh.